las manos. Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas. Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemáticas, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. ¿Cómo estás, Abril Guillén? Hola, buenas tardes, muy bien. Acá estamos a punto de meter bocado con Abril Guillén, que es estudiante avanzada en Derecho y estudiante de Nutrición. Y esta columna de Metiendo Bocado va a ir en qué dirección, contanos. Bueno, un poco diverso, ¿no? los ámbitos. Bueno, la idea de esta columna es Metiendo Bocado, como su nombre lo dice, y tratando de legalizar o ir legalizando alimentos, es decir, ver cómo está regulada toda la parte normativa en la alimentación, ¿no? Algo que es tan cotidiano y tan diario y en realidad tiene todo un trasiego y toda una legislación que lo avala. Buenazo. Contanos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, porque está buenísimo, porque nos viene bien a todos. Nadie tiene. Bueno, yo no tengo ni idea de esto. Va a ser una generalización absurda. Bueno, para introducirnos así en la temática, me gustaría arrancar con la parte más preocupante, digamos, porque también ese es uno de los objetivos de este espacio, ¿no? Preocuparnos. Preocuparnos y ocuparnos, más que nada. Arrancar a hablar de las enfermedades no transmisibles. Que las enfermedades no transmisibles, les cuento que son en la actualidad la principal causa de muerte a nivel mundial y que son enfermedades que no son contagiosas, pero que se transmiten en realidad con los hábitos. Entonces no se contagian por el contacto, pero sí se pueden contagiar por los hábitos de generación en generación. Buenísimo. Y estamos hablando de cuáles son esas enfermedades no transmisibles que, bueno, se transmiten. Las enfermedades no transmisibles son la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y el cáncer. Algunos tipos de cáncer. Uh-huh. O sea que me estás diciendo que este tipo de enfermedades, en realidad lo que vas a apuntar es ver qué hábitos hay atrás de eso para combatir este tipo de... Claro, porque estas, digamos... Esta epidemia que hay, se podría llamar epidemia, que como ya les comentaba es la principal causa de mortalidad a nivel mundial, genera una preocupación en la sociedad internacional que lleva a que se generen políticas y directrices para poder combatir este fenómeno, ¿no? Y digamos, es una preocupación grande. De hecho, acá se han tomado medidas. Todos sabemos, por ejemplo, que el salero no está en las mesas de los restaurantes. Y eso es a partir de una legislación. No estoy muy equivocada. No. Con cara de... sí, exactamente. O sea, el Estado se ha encargado de regular este ámbito y ha tomado, sí, alguna de las precauciones, que es más o menos lo que vamos a ir abordando en este espacio. Eso era para el caso de la hipertensión, ¿no? Claro, igual son están dentro de las enfermedades cardiovasculares. Perfecto. Sí, en realidad a mí lo que me gustaría abordar a lo largo de este espacio es ver cómo la malnutrición, en realidad por el excesivo consumo de productos envasados, genera estas enfermedades, y los productos envasados están regulados también en el ordenamiento normativo, cómo tiene que estar presentado el empaque, y para ese lado es que nos dirigimos. Y lo que nos vas a contar vos es cómo leer esas etiquetas, o sea, qué es lo que tengo que buscar yo, qué información tengo que buscar yo, porque está todo bien que esté legalizado y que me den una etiqueta, pero si yo no la puedo decodificar, no sé qué es lo que tengo que mirar más que la fecha de vencimiento. Claro, el Estado, digamos, se ha encargado de atacar esta preocupación, como les comentaba, que son las enfermedades no transmisibles, atacarlas desde diversos ámbitos, digamos. Se han hecho políticas de prevención, se ha hecho educación, promoción, y también se ha regulado requisitos requisitos para la comercialización de los de estos productos que no son tan recomendados y que esta vorágine, digamos, que vive el hombre hoy en día, lo lleva a ir al supermercado y agarrar un producto y comprarlo sin saber qué es lo que está consumiendo. ¿De qué productos estamos hablando, Abby? En realidad lo más preocupante es aquellos productos envasados, que la gente cada vez cocina menos en las casas y compra productos que son muy procesados, que tienen incluidos en la lista de ingredientes, digamos, más de tres ingredientes, que la mayoría, o sea, si damos vuelta al paquete y leemos esa lista, no sabemos lo que son la mayoría de esos ingredientes. Ah, pero me estás hablando de las latas, por ejemplo. No, porque no es solamente el empaque. Vos podés comprar una lata de... Porque la lata, digamos, es la forma de conservarlo, el alimento, digamos. Puede ser... Sí, lleva algún proceso porque es el enlatado es verdad que dura un tiempo más y que tiene un periodo de conservación más alto que otro alimento fresco, digamos. Pero no precisamente un enlatado. Ahí en el enlatado vos mirás y puede tener el alimento en sí enlatado y algún conservante o sodio que sea eso lo que se le haya incrementado. No precisamente eso va a ser lo que genere estas enfermedades o lo que sea el factor de riesgo, digamos. Pero lo que estás diciendo, por ejemplo, es una sopa, un sobrecito de sopa de esos instantáneos que yo me compro agua caliente, le pongo el sobrecito de sopa y creo que estoy tomando una sopa de zapallo. Claro, ahí es donde tenemos que tener cuidado porque ahí ver... ¿En qué lugar está el zapallo? ¿Podés enumerarme algún otro ejemplo de estos productos? Porque yo pensaba que las latas eran como el peor enemigo y ahora veo que no. Pero así como la Pau decía lo de la sopa, ¿qué otras cosas? Sí, la sopa y en realidad cualquier otro producto, no sé, desde las galletitas, los panificados, todos esos... Las tapas para empanadas. Todos esos productos que son elaborados, digamos, y que vos crees que estás consumiendo, no sé, ahora son muy famosos con el tema del marketing y todo eso, las galletitas integrales y que tienen alguna avena y algún cereal y semillas de esto y semillas de lo otro, que en realidad ese producto se le agregan un montón de ingredientes nocivos o que no están buenos para el consumo. Diario, digamos, ¿no? Porque no estamos hablando de que no puedas comer o consumir, sino que estamos hablando que ya no hay una conciencia por parte del consumidor a la hora de ir al súper y elegir el alimento, o sea, elegir lo que va a consumir. Es como que se va generando ese círculo vicioso de agarro, lo compro, lo primero que me queda a la mano. Claro, vos nos vas a decir qué hay atrás de la galletita de avena integral que a priori decimos voy a comer lo más sano del mundo y en realidad no. Claro. ¿Y cómo tengo que ver yo? ¿Cómo me hago para darme cuenta? Si el cartel me dice estas galletitas son livianas, sanas, naturales, ¿no? Claro. Eso, el etiquetado de... El etiquetado. O sea, la venta, la promoción del producto no es lo que realmente es lo que tengo que mirar yo. Sí, más que nada en este primer espacio lo que a mí me interesaba traer era el tema de la regulación, sí, de la información nutricional, que algo que me sorprendió mucho fue, digamos, no sé si ustedes tienen recuerdo, yo la verdad no lo recuerdo, pero la regulación de la información nutricional aparece regulada por el decreto 117 del año 2006. Antes del 2006 la rotulación de los productos, de los alimentos, era distinta. Yo la verdad que no tengo recuerdo de cómo era. Chiquita. No, hablando de esto en una entrevista que hicimos previa con Abril Guillén, yo recordaba que los alfajores no tenían tantos datos. O sea, un alfajor, si ves un kiosco a comprarte un alfajor, el envoltorio del alfajor no tenía tanta información como los que tienen ahora. O sea, ahora vas a comprar un alfajor y tiene incluso hasta etiquetas pegadas arriba de otras etiquetas y es como mucha información. No comes alfajores, Cecilia, por eso ponés esa cara. Yo no solo como galletitas de avena integral. Pero tengo como ese recuerdo en cosas más chiquitas y cotidianas que antes no tenían información. Está, pero ahí va. Es importante entonces tener en cuenta esto, que en 2006 cambia la legislación. Evidentemente algo pasó. Claro, en realidad también me gustaría hacer mención, porque todo esto tiene que ver, y en realidad, como les decía, la preocupación central, digamos, por estas enfermedades ha movilizado a la sociedad internacional. Entonces podemos mencionar como la Organización Mundial de la Salud, la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que surge en la posguerra por el hambre y para promover la agricultura, digamos, y que se encargan de formular recomendaciones para los Estados miembros que con esto apuntan a generar un consumidor más consciente y a protegerlo al consumidor, ¿no? Entonces, a través de esas directrices llegan al Mercosur, que es digamos la regulación regional, que es lo que nosotros que es lo que está más cercano a nosotros, que va a tomar en consideración estos lineamientos y va a generar unos reglamentos que cada país parte lo tiene que internalizar. Y ahí es donde llegamos al decreto. Este decreto del que les hablaba, que es el 117 del 2006, que hace la modificación del Reglamento Bromatológico Nacional, que ese reglamento que nosotros tenemos es del año 94, que se encarga de legislar, digamos, todos los requisitos para que los productos sean inocuos. Perfecto. Entonces, a raíz de eso es que el Poder Ejecutivo aprueba este decreto, que es el 117 del 2006, y que en ese decreto lo que se va a tratar es de incluir en el empaquetado, digamos, de los alimentos envasados cierta cantidad de información para que el consumidor esté al tanto y pueda elegir lo que va a consumir sabiendo lo que tiene el producto. Son esas cosas con letra diminuta, diminuta, diminuta. Imagínate en un alfajor. sí, son esas cosas que en realidad no se le presta bastante atención y estoy haciendo el recurso de la ironía. Sí, ya vemos que es bastante complicado que el consumidor a la hora de, pero igualmente se ha generado una conciencia y la gente es más consciente de por lo menos tratar de ver por qué ahora el producto tiene tantas letritas. Claro. Entonces eso ya es como un avance. Una pregunta, Abby, esto vino la legislación que en 2006 determina, bueno, tenemos que poner cierta información en los productos para que el consumidor sepa lo que está comprando y lo que está consumiendo, vino acompasado de otra serie, capaz que no lo sabemos, pero vino acompasado como de otras prácticas educativas en torno a... Sí, como te decía hace un ratito, el Estado, o sea, tiene que intervenir en un ámbito tan tan personal, tan íntimo como es la alimentación, y lo ha hecho a través de diferentes enfoques, ¿no? Se ha tratado de promover una alimentación más saludable, se ha tratado de educar, de buscar otras estrategias que también hagan crecer al consumidor responsable, que no sea solamente, bueno, te pongo ahora todo un producto lleno de información y claro. Y también promover otro tipo de hábitos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Esta regulación se enfoca en decir, bueno, la gente igual consume estos productos, pero que por lo menos sepa lo que está consumiendo, que los elija teniendo en cuenta que lo que va a ingerir. Ahora, la parte de la promoción y la educación va más allá del ámbito de comprar el producto, sino promover la cocina en casa, de estar dedicarle un tiempo más pensado a la alimentación y que no sea algo tan rápido y de satisfacer una necesidad urgente, sino como que tenga un pienso más. Abby, contanos qué cosas tendríamos que mirar nosotros en la etiqueta para lograr decidir o por lo menos saber qué es lo que estamos consumiendo. Vos andás dejando el cosito para café ese en polvo, seguro, ¿no? Decime, por favor. Cecilia, Bueno, ahí este decreto que hacemos mención en este espacio ha enumerado, digamos, alguna serie de información obligatoria que tiene que ir y de la forma en la que tiene que establecerse. Y una de ellas es los ingredientes que contiene ese producto tienen que estar ordenados del que tiene mayor cantidad. O sea, bien, el primer ingrediente que dice la lista es el que más más tiene. Perfecto. Por ejemplo, o sea, seguramente en la sopa el zapallo te aparezca en el numeral 10. Claro. Sí, sí. Bueno, volviendo a la sopa, ¿no? Si yo voy a comprarme una sopa, voy a mirar los ingredientes, una sopa de zapallo, y si el segundo ingrediente no es zapallo, ya ahí yo tengo que saber que no estoy consumiendo zapallo. Ya ahí estás, sí, en problema. Es un jugolín de zapallo. Es interesante, ¿no? Porque yo, no sé, a veces miro esas cosas, no muchas veces, pero... A veces me encuentro con que los primeros nombres son cosas que no se tuvieron. No tengo ni idea qué es. O sea, términos crípticos, ¿no? De tipo guisosofato de Zaragoza. Y está ahí en primer lugar. Nunca me había puesto a pensar en el orden de los de la claro, aparición. Igual de los también existen lo que se llaman los aditivos alimentarios, que también están regulados dentro del reglamento bromatológico para el caso de nuestro país, que son aceptados, digamos, y que se pueden usar, que son los aditivos, son los conservantes, son los aromatizantes, emulsionantes, conservantes, ese tipo de productos, que lo que hace este decreto es decir, bueno, vos a este producto envasado le vas a agregar esto, pero en tu lista de ingredientes tiene que estar identificado el aditivo alimentario que vas a usar. Bien. Y por ejemplo, si agarro una barra de chocolate, ¿no? Y me doy vuelta en los ingredientes. Bueno, en la barra de chocolate el problema es que si lees el cacao, digamos, no va a estar en el lugar, no sé, cuarto, quinto lugar, vas a encontrar ahí cacao o extracto de, o lo que, o sea, tienen como primer ingrediente el azúcar. Y ahí ya partimos de la base del problema de que el consumo excesivo de azúcar es uno de los factores de riesgo de causantes de estas enfermedades no transmisibles de las que hablábamos en el comienzo. Que a mí me pareció importante hacer como esta introducción ahora y en la próxima columna hablar de este nuevo decreto, digamos, que está bastante en boga y que yo creo que es lo más interesante, que es el rotulado frontal, que es con lo que la industria está chocando tanto, que es el tema de incluir el alto contenido de grasas, alto contenido de azúcar, con una etiqueta negra y grande en la parte frontal del producto. ¿Y eso ya está implementado? Eso está regulado, está, o sea, tiene vigencia, pero todavía hay como una resistencia por parte de la industria alimentaria hacerlo, que está tirando un poquito, explayando los plazos para... Pero de eso vas a hablar la próxima columna. Ah, qué bueno. Contanos ahora, hablaste de que las etiquetas estaba la cantidad de ingredientes o los ingredientes que tenía el producto, pero también hay otra información que yo puedo llegar a ver en ese. Bueno, etiqueta. Sí, también este decreto lo que decreta. Che, tenés un léxico muy pobre. Estaba buscando ahí otro, pero no. Bueno, tiene que haber otra información incluida, como es el valor energético del producto, que el valor energético... ¿Qué es eso? El valor energético es la energía que te aporta el producto. Nosotros, que dependerá, entonces, depende de los nutrientes. Tu gasto energético depende también. De tu gasto energético, de tu actividad, de lo que hagas en el día. Te iba a decir que por más allá que esté esa información en la etiqueta, ¿cómo hago yo para valorar esa información? O sea, volvamos al alfajor. Agarro el alfajor y dice, tiene un valor energético X, pero si yo no tengo con qué compararlo, yo no puedo saber si es mucho o es poco. ¿Cómo hago? Claro, igual también se incluye en otra columna, que es el porcentaje del valor diario, digamos. Entonces vos ves, sí, te dice, el alfajor tiene 240 calorías y de al lado de tantas que vos tenés que consumir en el día. Para una dieta de una persona saludable tipo, digamos, no estamos hablando de no estamos hablando de alguna persona que tenga alguna enfermedad o claro, que tenga diabetes o algo por el estilo, que no aplica, digamos, a ese valor diario. Entonces ahí tengo la referencia, o sea, exacto, que si yo voy a comprar el alfajor, voy a mirar primero los ingredientes, puedo comparar ahí, tengo dos alfajores y comparo, miro los ingredientes y después voy a mirar el valor energético. Sí. Y saber qué. Entonces, si lo voy a comparar, un alfajor con una manzana, que es lo primero que te dicen. Y lo primero es que la manzana no tiene envase. ¿Por qué comparás un alfajor ya partiendo de ahí? ¿Qué valor energético me puede llegar a dar una manzana que me sacía lo mismo y es dulce? Yo lo que te recomiendo es, ahí vos cuando vas a elegir una manzana, salvando las distancias, no vamos a entrar ahora en esos detalles, ¿no? De la producción y todos los químicos que se le están poniendo a los alimentos que comemos con, que salen de directo de la tierra. Es que ese producto no tiene empaque. O sea, antes de que lo trajeran del árbol, no pasó por ningún proceso ni tiene ningún agregado. Entonces, ese producto que te vas a comer es eso. Entonces, vamos a promover el consumo de productos y de alimentos reales, que no sean procesados y que no estén, que no se haya encargado la industria de hacerte creer que vas a comer cierto producto en lugar de. Uh-huh. De un producto real, ¿no? Entonces vamos a ya si vas a parar de hacer esa comparación, a mí me personalmente creo que es el logro del mes que logré que un compañero de trabajo que compraba para su merienda una barra de cereal y él creía que estaba increíble con su hábito nuevo de que todas sus meriendas eran una barra de cereal. Y yo se lo cuestioné y le dije, che, ¿qué te parece si no elegís una manzana? Que te va a salir más barato, que te va a saciar mucho más, porque él se comía dos barras en vez de una. Y vos sabés que ahora, por lo menos de 5 días que tiene la semana, 3 come una manzana de merienda y no un procesador. Por lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Pues las barritas de cereales, en realidad todo bien que tenga un cereal, pero eso no quiere decir que no tenga otro tipo no de porquería. Exactamente. Uh-huh. Bueno, Abril, vamos a cerrar esta columna, ¿te parece? Bien, o sea, en realidad recalcar que no tengo intención de demonizar ningún alimento, porque, bueno, considero que la alimentación es algo muy amplio, que no es solamente la ingesta del valor energético diario, sino que tiene que ver mucho con lo cultural, lo social, hasta lo emocional. Pero sí, la intención de transmitir en este espacio herramientas para generar un consumidor más consciente, partiendo de la base que el conocimiento es poder. Buenísimo. Excelente. Muchísimas gracias, Abby. Re interesante, la verdad. Y es un placer tenerte acá en nuestra casa, queridísima, amada. Bueno, muchas gracias por divina. El espacio. Y bueno, nos encontramos el último jueves del mes de septiembre. Yo puedo hacerte una pregunta antes de irnos. Me voy a meter un bocado, pero en realidad es una pregunta, no es un bocado. Y es, si la gente tiene dudas, puede escribirnos hablandociencia@gmail.com y te derivamos las preguntas, porque yo me imagino que mucha gente se estará preguntando muchas cosas respecto de esto, porque es algo realmente muy cotidiano y si queremos generar conciencia, también sí. Está bueno como generar el espacio de preguntas y cosas por si surgen para la columna que viene, quizás. Sí, si surgen, encantada. Chabelo, buenísimo. Encantada. Buenísimo. Nosotras vamos a despedirnos, vamos a saludar a Alvarito Schieri que nos está operando en esta mitad del programa. Sí, recién miré para el costado, estaba grosso. Miro de nuevo, está Sanford, que le mandamos un abrazo enorme. Miro de nuevo, está el gran Alvarcito. Ahí va. Y nos vamos a despedir, vamos a cerrar el programa acá, porque estos últimos jueves de cada mes, nosotras simplemente abrimos y cerramos. Efectivamente, Melgar, nos vamos a encontrar el jueves que viene, hablando ciencia, no se sabe qué vamos a tener, una gran sorpresa. Una gran sorpresa el sábado, el jueves que viene, pues nos vamos a ir. Nos van a tener que escuchar, solo les digo eso, el jueves que viene nos van a tener que escuchar. Ya tenemos la promo. Ahora nos vamos con Desayuno Continental. Todas las mentiras que me querías escuchar. Esta noche voy a volver a verte. Salgo de un cumpleaños a las 20. Te rodeas de buena gente. Ahora vas a conocer a alguien diferente. que mi talento es el arte de detener el tiempo. Cuando empieces a hablarme de tu infancia, voy a hacer mi mejor truco de magia. Noche no use tacos, sabes que soy un pelagatos. Prepárate para caminar. Y aunque seas inteligente, te gusta el ingeniero más que el puente. Tampoco es que me voy a esforzar. Esta noche voy a volver a verte. Trata de no hablarme mucho de la gente, porque esta noche voy a volver a verte. Tengo listo un truco para que no sea como la primera. Pedal, embajada y sin frenos.